Rendito a ti ti adoro, occulta deità, che bajo esta forma en verdad estás. Todo a ti sujeto entero el corazón, porque al contemplarte muere por tu vista tanto gusto fallan ante ti, el oído basta para decir sí. Creo cuanto dijo el Hijo de Dios, no hay verdad más grande, pues él lo afirma. La cruz escondía tu divinidad, ahora aquí se oculta tu humanidad. Ambas cosas creo y confieso yo, y pido lo mismo que aquel buen ladrón. Tus llagas no veo como vio Tomás, mas que tú eres mi Dios quiero confesar. En ti crea siempre, siempre más en ti. De ti todo espere, te ame solo a ti. Oh, real presencia de pasión y cruz, amigo que prestas vida al que amas tú, a mi alma dale que viva de ti, y que la dulzura sienta siempre en ti. Tu carne me entregas, mi Señor Jesús. Limpia mi inmundicia tu sangre de cruz, de la que una gota puede ya bastar, y del mundo entero el pecado. Jesús, escondido veo ahora yo, ruego que se cumpla ya mi gran pasión, que tu rostro vea sin sombras, Señor, y feliz contemple tu gloria mía.